Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. La pregunta que nos hemos realizado a la hora de preparar este programa fue ¿por qué no? ¿Por qué no realizar un programa en el que nos sentásemos a hablar sobre un tema como si de una tertulia de café se tratase? ¿Por qué no divagar sobre una película que hemos visto recientemente y que nos ha impactado por su historia, ciencia, llevándonos a sacar diferentes teorías sobre ella? ¿Por qué no ponerle un pero a esa misma película? Lo cierto es que esta semana nos apetecía mucho hacer algo sencillo y compartir con vosotros esta típica tertulia que tenemos muchas veces a la hora de ir a cenar o de antes de empezar los programas. Y hoy hemos querido dejar a un lado nuestra línea habitual y hemos decidido transportar esas tertulias de bar a los micrófonos de esta radio, y por eso esta semana nuestro tren de lo insólito recorrerá un camino distinto a lo habitual y se adentrará en la historia que se esconde tras la película Interestelar. ¡Comenzamos! ¿Qué vas a hacer con él? Darle alguna tarea socialmente responsable. ¿No podemos soltarlo? Tiene que aprender a adaptarse, Morph. Poneos las mascarillas. Como todos nosotros. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. Hemos llegado. Queremos descender rápido, ¿no? Lo que queremos es llegar de una pieza. Agarraos. Tenemos una misión. De nada servirá si la gente de la Tierra está muerta cuando la llevemos a cabo. Hemos llegado más lejos que cualquier humano en la historia. Pero no lo suficiente. No perdáis el tiempo. ¡Las montañas! Eso no son montañas. Son olas. ¡No voy a lograrlo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad. Encontraremos una salida, como siempre. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran, en un programa diferente, absolutamente, y especial, dedicado a esa nueva sección que vamos a realizar periódicamente, dedicada al cine. Y me gustaría dar un aviso de antemano: si has llegado hasta aquí, tienes que ver la película antes de escucharnos, porque de lo contrario pues te la vamos a desvelar completamente y el programa está cargado de spoilers. Por lo tanto, si no has escuchado nada ni sabes nada de esta película, te recomiendo que nos apagues y nos escuches después de ver la película. Si no, pues bienvenido a este nuevo programa dedicado a la película Interestelar. Y vamos a presentar primero, hoy cambiando un poco el orden, al instigador de todo esto, porque fue muy pesado al principio y al final le hemos hecho caso. Carlas, Interestelar. Buenas, muy buenas noches. Buenas noches. Llegó el momento de hablar de la película. Yo creo que da para tanto y de alguna manera Christopher Nolan, a la hora de construir las películas, se parece muy mucho a Kubrick, con lo cual yo creo que al menos nosotros nos vamos a divertir mucho por la multitud de referencias cruzadas que tiene la película. De alguna manera los escritores franceses, lo que fueron el Nouvel Romand en los años 60, llamaban a alguna de sus novelas con llave, ¿no? Interestelar tiene muchas llaves y muchas referencias que hacen que la película no se tenga muchas lecturas, sino que pueda convertirse en apasionante. Yo espero que la gente haya disfrutado tanto con nosotros, bueno, que disfrute tanto con nosotros después como viendo la película, si la ha visto. ¿Tú entrarías dentro del bando de los que te ha apasionado esta película? Me ha apasionado y yo pienso, bueno, si tuviésemos que hacer una lista de las grandes películas de ciencia ficción, no creo que la pusiese fuese la mejor, pero en cualquier caso estaría entre las cinco primeras. Yo me aventuraría a retaros, pero para mí estaría 2001, estaría Blade Runner, estaría Interestelar, seguramente estaría 12 monos y estaría Solaris, pero la versión de Tarkovsky no el bodrio que después se atrevió a hacer a George Clooney y su amigo Soderbergh. Y con nosotros también está, en este caso, la cara puesta de la moneda. No le ha gustado mucho que digamos, pero también está muy bien, porque así nos darás otro punto de vista sobre esta película. Marta Envid, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Pues Interestelar. Interestelar. Bueno, como nosotros aquí en este programa somos un poco impredecibles, pues hemos querido darle una vuelta de tuerca con el motivo, pues, de eso, de la nueva sección que vamos a traer aquí en el programa sobre cine. Y nos hemos querido estrenar, pues eso, con un programa así especial, hablando de una película que ciertamente, pues según las críticas y el público, ha tenido una gran acogida. Entonces, a mí me suele ocurrir una cosa, que cuando alguien me dice que algo está sumamente bien, bueno, pues primero lo veo con mis propios ojos y tengo un criterio sobre ello. Y claro, pues no sé, me esperaba otra cosa, que no quiero decir que sea una mala película, ni esté mal hecha, ni nada, todo lo contrario, pero no sé, hay una extraña mezcla de elementos a mi juicio que, bueno, me dejó un poco sorprendida e intentando atar cabos. Pero bueno, en el caso de querer mostrar científicamente algunos elementos, sí que te los muestra bien. Entonces es increíble ver cómo puede ser un agujero negro, cómo puede ser realmente, si existe, claro, según las matemáticas, pueden existir los agujeros de gusano, pero hay otros elementos que a mí personalmente, aparte, bueno, debe ser difícil, tal y como te lo muestran, el saber elegir una cosa u otra, que quizá ahí también es un tema importante que tiene la película, pero bueno, vamos a intentar aquí desgranar todas esas cosas interesantes que de verdad nos trae la película de Interestelar. Y con nosotros también nuestro alquimista favorito, que hoy viene con una lista llena de apuntes, eso me gusta. También ha visto la película, por supuesto, la hemos visto todos, pero no entraría dentro de los apasionados por ella. Sí te gustó, pero tienes peros, que luego los iremos comentando también, y eso es interesante, claro. Bueno, primero decir que a corra cuita, como llaman en catalán, ¿no? A toda prisa, vi la película y para tener un poco cuatro ideas, ¿no? Y es la primera vez que vengo al programa con apuntes después de todos los que llevo, porque tenía que situarme con los agujeros negros, los agujeros de gusano, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es una buena película, una muy buena película, pero se acerca a veces hasta el documental, ¿no? O sea, querer reflejar cómo podría ser un agujero negro, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien, le sobra, desde mi punto de vista, media horita, porque la película pasa de las dos horas y bien. Yo creo que el principio es lento, luego se va ambientando un poco, ¿no? Yo creo que no llega a obra de arte. Carlas ha hecho referencia a algunas obras de arte realmente, yo creo que, no sé, yo no, 2001 es una película que siembra época, o sea, es decir, todavía está a la orden del día. Ahora mismo están hablando, ¿no? Está de moda hablar. Lo leía, me parece que hoy o ayer, ¿no? Que los ordenadores superarán a nuestra inteligencia en el año 2025. Está de moda, ¿no? Bueno, 2001 ya tenía HAL, ¿no? El ordenador que ya tenía consciencia, ¿no? Y que quiere matar a los astronautas porque lo van a matar a él, ¿no? 2001 es un referente con connotaciones religiosas, con otro tipo de connotaciones, que hace pensar, que hace, hay ahí muchas claves, ¿no? Y se adapta perfectamente. Hay secuencias extraordinarias como el mono descubre, ¿no? Le aviene la inteligencia y descubre cómo con un hueso puede utilizarlo como un arma para supeditar a la otra tribu, ¿no? Es decir, para dominar a la otra tribu, ¿no? Es tremenda, ¿no? Sí, la inteligencia, ¿no? Es el nacimiento de la inteligencia, ¿no? A través de ese monolito que, curiosamente, aparece en Saturno, que es justamente donde está también el agujero de gusano en la película, ¿no? Yo creo que es un guiño descaradísimo a 2001, ¿no? Solaris, la versión antigua, la primera, ¿no? También es un espectáculo de película. Me encantó también, que ahora lo comentaba Carlos, 2001, ay, perdón, 2001, Alien el octavo pasajero, creo que es una película también de ciencia ficción en su época extraordinaria, porque no se había visto prácticamente nada igual. Y bien, y Blade Runner también fue una pasada. Es una buena película, está bien. Desde mi punto de vista, con todos los respetos a los americanos, muchas banderas americanas, demasiadas banderas americanas, ya es que es hasta, vamos, en todos los sitios, ¿no? Creo que tampoco hace falta tanto, ¿no? Estamos hablando de la historia de la humanidad y eso, y no de los americanos, ¿no? Los americanos siempre se han mal del mundo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, en fin. Pero por lo demás, bien, es una película que te hace también reflexionar y que pone... Yo creo que la gran virtud que tiene es que quizás es una película que te pone en boga las nuevas... los nuevos descubrimientos científicos. En fin, te lo traspasa en imágenes lo que podría ser un agujero negro, ¿eh? Cómo podría ser la entrada a una, pues a un agujero de gusano. En fin, en eso, con eso me quedo, ¿no? Con ese golpe de mano que le da a la ciencia, ¿no? Para que la gente investigue sobre todo esto, ¿no? Y con nosotros también nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez, que yo creo que sí que entra en este grupillo de apasionados por esta película, si no se acerca. Porque además tú viviste esa triada, ¿no? Que viviste en una semana el programa, el libro y la película, si no me equivoco. Cristóbal, muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, la verdad que sí que entro dentro de ese grupo, ¿no? De que me parece una obra de arte la película. Y sí, estamos hablando de esa trilogía que tú hablas, que vino, por ejemplo, Jusain Quijarro a presentar su libro Coincidencias imposibles. Luego también un libro que me dejaste es La fórmula de Dios. Y para rematar, en esa misma semana, pues vi la película Interestelar. Y todo va unido. O sea, exactamente todo va unido. Y es fantástico. Iremos desgranando poco a poco todo. Y me gustaría empezar diciendo una cosa. Esta película también tiene una visión histórica. Tiene historia. Al comienzo, sobre todo, nos explica el Dust Bowl, que fue un acontecimiento muy importante que ocurrió en los años 30 en Estados Unidos, en las llanuras de Estados Unidos, donde el polvo, o sea, el polvo que se ve al principio de la película y todo eso, la desertización de la zona, ocurrió de verdad. Y es más, el mensaje final de la película, como con una visión histórica, se puede decir dentro de la historia que es cierto. La humanidad, por lo menos aquí dentro de la Tierra, va a desaparecer. La historia nos lo dice, nos lo cuenta. Y es que sin más, hace 250 millones de años tuvo lugar la gran mortandad, que se llama, donde más del 98% de las especies se extinguieron. Los historiadores sabemos que eso se va a volver a repetir. Por eso es tan importante mirar hacia afuera como hace la película. Y como siempre también al sonido de Ana Torralba, que hoy sí que le vamos a pedir que hable, porque también entra en el grupo, no sé si de apasionada, pero le ha gustado mucho la película, tanto que hemos de decir que la hemos visto prácticamente dos veces seguidas, y Interestelar. Ana, muy buenas noches. Buenas noches, no había probado mi micro, es el único. Bueno, pues la verdad es que sí que me ha gustado mucho la película, y tengo que decir que la primera se me hizo un poco larga, y la siguiente se me hizo bastante corta. Bueno, además de que tomamos apuntes, la verdad es que me gustó mucho, todo hay que decirlo. Hay cosas que no acabo de entender, no tengo claro de que estén bien o no, pero bueno, luego cuando hagamos aquí los comentarios, yo ahí soltaré la duda y a ver quién me la contesta de la mesa. Pero por lo demás, a mí me gustó mucho. Bueno, que yo quería decir para los oyentes que evidentemente somos nosotros los que vamos a comentar las cosas, ni somos científicos, ni físicos cuánticos, ni somos, no sé, tenemos los conocimientos que tenemos y vamos a hablar, yo en mi caso, por ejemplo, no voy a ser nada parcial, soy nolaniano hasta la muerte y por lo tanto, o sea, voy a defender todo lo que haya hecho menos alguna película, es decir, no seremos parciales y vais a encontrar lo que hemos dicho, una tertulia entre amigos, comentando una película pues como se comentaría después de la salida del cine. Por lo tanto, que no es una clase de ciencia y con nuestros conocimientos pues explicaremos. Igual que seguramente vosotros también os ha llegado algún comentario que luego leeremos, varios comentarios de oyentes con sus y también hay un poco de todo, ¿eh? Lo que tiene pinta es que es una película que parece que no tenga punto medio. En esta mesa lo hemos podido ver, o no te gusta, o te gusta mucho, o no te gusta. Y en internet incluso se puede comprobar en IMDb, que es, no lo diré bien, ¿eh? Nunca, es la mayor base de datos de películas del mundo y es uno de donde ellos mismos ven sus propios trabajos, cómo son valorados, tiene un 8,9 de puntuación en de total de 10, que eso es una barbaridad en esa base de datos, o sea, es de las pocas películas que está a punto de alcanzar el 9. Sin embargo, los comentarios, pasa eso, los que no han votado, los que le dan el 0, la odian, y los que le dan el 10, por eso tiene esa estadística. Es decir, que es una película que no deja indiferente a nadie, y nosotros vamos a comentar lo que podamos de ella, y vamos a ir escuchando algunos cortes introductorios también, o que iremos poniendo de partes interesantes de la película, y vamos a empezar bien. Papá, ¿me lo arreglas? ¿Pero qué le has hecho a mi módulo? Yo no he sido. No, claro. Ha sido tu fantasma. Lo ha tirado de la estantería. No deja de tirarme los libros. Los fantasmas no existen, tonta del culo. Lo he buscado. Es un poltergeist. Papá, díselo. Bueno, muy científico, ¿no es, Murph? Dijiste que la ciencia estaba para explicar lo que desconocemos. Te ha pillado. A ver si cuidas las cosas. Morph, ¿quieres hablar de ciencia? No basta con decir que te asusta un fantasma, hay que ir más allá. Tienes que registrar los hechos, analizarlos, llegar al cómo, al porqué y luego exponer tus conclusiones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sonoro de Hans Zimmer, uno de los grandes músicos de todos los tiempos y uno de los grandes compositores que además trabaja siempre mano a mano con Christopher Nolan, en el que le pidió además que curiosamente se saliese por completo de su estilo y le dijo, me tienes que hacer algo totalmente diferente a lo tuyo, y le hizo esto, que es una auténtica maravilla. Escuchamos este inicio de conversación entre el padre y la niña en algo que al principio parece que es una tontería, que es ese poltergeist, ¿no? ese fantasma que aparece y que Christopher Nolan, y no lo hemos comentado, su hermano Jonathan Nolan, que es el escritor de la película, intentan hacer ver que eso va a pasar en una película de ciencia, no tiene ningún sentido, y quiere que lo pases un poco por encima hasta que deja de tenerlo. Carlas, decías algo de los fantasmas tú ahora. Sí, bueno, yo decía que bueno, que hay varias referencias, digamos, importantes que se van repitiendo en la película y que tienen su punto final y en cómo es capaz Nolan, yo diría que es un poco marca de la casa en realmente encuadrar las películas. Uno de los temas es el amor, como no como tema, pero sí como referencia, y el otro está en los fantasmas. Yo me gustaría, al menos como principio, al menos incitar la conversación y el debate en un tema que es muy interesante y que es Nolan marca de la casa. Esta película tiene, digamos, dos almas. Una alma es la de Kip Thorne, que es un físico aeroespacial de la Universidad de California, de Caltech, que para que no lo conozcan es, digamos, comparable, me parece que está número 2 de las universidades americanas después del MIT, y el otro es Nolan. Esta es hay un libro publicado por Kip Thorne que se titula algo así como, bueno, intenta explicar la ciencia que está detrás de la película, ¿no? Esta película, como vosotros sabéis, tardó 8 años en llevarse a cabo, y parte del proyecto de Kip Thorne, muy amigo de Carl Sagan, al que cuando estaba en California solo, era padre de una niña y su esposa había muerto, le presentó a una... Carl Sagan hizo de alcahuete y le presentó a una mujer que era productora de cine, productora de la película Contact, productora de la película Los fantasmas de mis exnovias, una película, digamos, así juvenil, pero cuyo protagonista era Matthew McConaughey, y ellos al final no llegaron a casarse, a pesar de que estuvieron como 2 años con sus tiras y aflojas, pero lo que sí que consiguieron fue embarcar, tener un gran guión y embarcar a Steven Spielberg durante 6 años. No se llega a explicar en la biografía ni en el libro que he hecho mención la razón por la cual lo dejó. Pero sí que es interesante de que a partir de que Spielberg deja el proyecto y ellos lo creen ya muerto, es Christopher Nolan, el hermano, quien retoma el proyecto a través del guión. Yo te iba a comentar que lo que yo he leído, y no lo sé con seguridad, y a lo mejor me corriges, es que Steven Spielberg iba a hacerse cargo del proyecto como productor y que el que iba a dirigir la película en un inicio era su hermano, precisamente, Jonathan Nolan, que no es que sea, no ha dirigido muchas películas, pero alguna ha hecho. Y que luego empezó a escribirla, y fue cuando Steven Spielberg decidió marcharse del proyecto porque quería hacer otras cosas y no veía capacitado de que esta película fuese a salir a la luz, porque entre otras cosas tenían que negociar con Universal y la Paramount, que son empresas absolutamente rivales y que al final cedieron a la larga. Pero sí que creo que fue así, y si no, ahora lo buscamos rápidamente y me corriges, ¿eh? Pero es verdad que Steven Spielberg se va y que Jonathan Nolan decide escribir, y luego su hermano es el que reescribe el guión que ya había escrito en su día Jonathan, y sacan esta película. Y a propósito de Kip Thorne, que es el científico, él asegura que a raíz de hacer esta película, los agujeros negros, dicen que el agujero negro de esta película es una absoluta barbaridad lo exacto que puede llegar a ser, porque él lo formuló matemáticamente y se pasó por un ordenador, y que luego explicaréis cuánto pesa ese agujero negro en un ordenador, porque es una locura. Pero este hombre fue el que hizo también, ya lo has dicho, estuvo colaborando con la película de Contact. Sí, ella, la... Sí, pero él como científico, como asesor, y igual que en esta película, exactamente. Sí, igual. Los dos son astrofísicos y son muy amigos. La película, digamos, la idea nace de, digamos, casi de una casualidad, en el sentido de que ellos dos son los que comienzan a crear un guión. En el libro este de The Science of Interstellar, de Kim Thorne, no llega a explicar exactamente cuál es la razón por la que Spielberg deja el proyecto. Pero lo que sí que, a pesar de ello, creo que es bastante común en las películas de Hollywood, de que los proyectos duren años, y hay ejemplos, digamos, palmarios, yo que sé, como el amante del volcán, de que varios grandiosos directores como John Huston llegaron a leer una cuarentena de guiones. En este caso duró 8 años y para Kim Thorne llegó a tirar la toalla varias veces, sobre todo en lo que comentábamos antes de cuando Spielberg deja el proyecto. En el libro no deja claro la razón por la cual lo hace. Después el que le da el espaldarazo es el guionista, que es Nolan, pero entre medio se encuentran con la huelga de los guionistas, que deja bloqueada la película también 1 año entero, 9 meses. Y en el libro, bueno, yo creo que hay un cierto regusto amargo porque supongo que por contrato y por corporativismo, Nolan los deja colgados al día siguiente y desaparece del mapa. Y después yo creo que es el Nolan guionista quien convence a Christopher, y después se vuelven a unir los tres con Kim Thorne y crean la película. Y lo que yo creo que al final, al menos a mí, una de las cosas que me gustó, que seguramente es lo que hace que la película de alguna manera raye en el documental, y yo creo que es una de las cosas, por ejemplo, que la gente quizá no le gusta o no lo tolera tanto, es las dos bases, o sea, los dos principios sobre los que se basa el guión y que Kip Thorne dijo que no pensaba transigir, ¿no? Uno de ellos era que nada de lo que saliese de física en la película violaría las normas de la física, y en el segundo punto, todas las especulaciones que se hiciesen a nivel de teoría de astrofísica tenían que tener una base, digamos, teórica, sea a través de la, digamos, la suya, sea a través de Michio Kaku o de quien sea. El resultado de lo que hablabas tú de los agujeros negros es la publicación en Nature de todo el proyecto, digamos, informático del interior del agujero negro, que lo publicó Nature, si os fijáis. Bueno, como mínimo tienes que conocerlo antes de verlo. Cuando ellos en la película entran dentro del agujero negro, las estrellas se mueven, ¿no? Esa es una de tantas referencias que, digamos, no tiene una base científica, porque los agujeros negros de momento nadie se ha puesto dentro como para verlo, pero también el proyecto de la idea del agujero negro, cuando la lucidó Stephen Hawking, no existía hasta muchos años más tarde, igual que pasó con la teoría de la relatividad de Einstein. Agujero negro que, según Kip Thorne, Kip Thorne, perdón, yo para los nombres soy negado, ya lo sabéis. Le ha llevado a todos estos años de investigación, dice que ha aprendido más de agujeros negros en estos años que ha estado trabajando en la película que en el resto de su carrera, que no son pocos, y que además un agujero negro que técnicamente, tecnológicamente, pesa cada minuto de esa renderización, que es, o sea, es una barbaridad. Renderizado, para el que no lo sepa, es cuando pues primero se pasa por el programa software no sabría de los pasos, pero de 3D, la creación final, para llevarlo ya a la último paso de la película. Cada minuto de renderizado, y sale bastantes veces, de ese agujero negro en vídeo pesa 400 terabytes. Oh, tío. 400.000 gigas cada minuto de renderizado. Eso, si se pudiese estirar en una pantalla de cine, por eso, porque la grabó en IMAX, además, toda la película, o gran parte, es la película que más se ha rodado en el formato IMAX, que es el más amplio de la historia de momento, porque él quería que te metieras en la película por completo, que dice la gente, mucha gente que ha ido a IMAX a verlo, que no lo consiguió y que mareaba más que conseguir meterte en sí, que quizás películas como Gravity sí que están bien, pero él está obcecado en hacer esta película. El 75%, el 80% está rodada en IMAX. Y esto pesaba 400 terabytes por minuto, o sea, 400.000 gigas, que no lo tenemos, vamos, ni aunque queramos. Y un presupuesto, también hay que decirlo, que hablamos también de la historia, pero también de los temas, un presupuesto muy bajo para lo que es esta película, muy bajo, entre comillas, lo tengo por aquí apuntado, 165 millones de euros. Hay que tener en cuenta que una película como Matrix 2, por ejemplo, del 2002, y que no tiene nada que ver, pero costó más o menos esta cantidad. Y no tiene ni la mitad de efectos especiales que tiene esta película, ni de profundidad que tiene esta película. Lleva recaudados en 2014 662 millones de euros solo en Estados Unidos. O sea que ha conseguido lo que buscaba. Bueno, ha conseguido lo que comentabas antes, lo más complicado, porque después de conseguir un gran guión y después de tener embarcado a Christopher Nolan, Nolan tiene un contrato en exclusiva con... no sé cuál es, hay dos, con Paramount o con Universal. O con Universal. Solo si se podía llegar a un acuerdo, entre las dos compañías podía llegarse a filmar la película. Y Kim Thorne al final dijo que estaba absolutamente alucinado de que dos majors hubiesen podido ponerse de acuerdo, ¿no? Y esta sí que era una razón sine qua non de que la película pudiese tirarse adelante. Sí, una cosa que me parece que también es así es que este científico, el Kip Thorne, es el padre de los agujeros de gusano. Y es el que matemáticamente viene casi a demostrar, pero no los hemos visto todavía en el espacio, ¿no?, la existencia de los agujeros de gusano. Es decir que, vamos, en la película hay un científico de primer nivel, es decir, una figura mundial, ¿eh?, de la física cuántica, de la astrofísica también. Y es que no nos tenemos que olvidar que yo creo que esta película ha hecho más en favor de la ciencia que cualquier otra cosa. En sí yo creo que incluso a la NASA le viene perfectamente bien, ¿no?, en estas horas bajas que tiene tanto la NASA como la ciencia, como cualquier poco dinero que hay, que se utilizan para otras cosas. Es como esta película ha venido encima de la mesa a decir, cuidado, que la ciencia al final será la salvación de todo. Por eso yo creo que es tan importante esa revelación que ha tenido Nolan, ¿no? Yo creo que viene muy bien para saber lo que es la ciencia y hacia dónde vamos. Y déjame que diga otra cosa, porque es que mucha gente se queja del principio de la película, que es lenta, que no explica, que es que a mí al principio de la película me parece que hay una crítica social brutal. Hace una comparación, yo creo, por ejemplo, en el colegio, cuando directamente es que nos enseñan esa época en la que quién elige qué va a estudiar, cómo vamos a ser, no hay libertad. ¿Por qué? Porque lo importante es sobrevivir. Eso recuerda algo. ¿No estamos viviendo algo parecido en estos tiempos que corren, que parece que todo es nada de ciencia, nada de dinero para investigar? ¿Todo para qué? Para intentar crear el capitalismo, avanzar en el capitalismo. Por eso me parece tan importante ese comienzo, ¿no?, de esta película, porque nos enseña un futuro yo creo que bastante posible, porque quizás ya lo tenemos aquí. De hecho, una de las propuestas, es decir, una de las ideas que tiene Nolan a la hora de poner este contexto de la escuela, que parece a veces que esté sacado de la nada y Nolan no pone nada así dejado al azar, es que precisamente lo que tú dices, con esa teoría de negar precisamente que hayamos ido a la luna cuando él es un tío que ha volado por el espacio y que más o menos, además te lo demuestran al principio, lo que intentan y lo que pretenden es que no mires al cielo, porque lo importante en ese momento es salvar a la Tierra, sí o sí, y a base de sea la inteligencia o no. Y entonces ellos lo que hacen por todos los medios, aunque su hijo sea inteligente, tiene que ser granjero, y su hija, que es la que se ha salido de madre, pues expulsada. Es una muestra de que hay que salvar a la Tierra, Marta. Bueno, tenemos que tener en cuenta que a esos extremos se llega porque en la Tierra ya no se puede estar, ya no se puede vivir, ya no existen las condiciones. Las condiciones son adversas porque hay plagas, hay tempestades de polvo, lo cual ya dificulta que no se pueda vivir en las grandes ciudades y hay que irse a vivir de una manera diferente, como agrícola y mirando las pocas los pocos recursos que quedan. Y para mí eso, esos minutos previos, no, los minutos principales de la película ya me marcaron y ya no dije que no me gusta. No querer esconder una realidad porque lamentablemente estamos llevando a extremos así nuestro planeta, no estamos cuidando de nuestro planeta, y esto no suene a mensaje así activista, pero es la realidad, y entonces no me gusta, no solamente por eso, sino como hemos comentado, si ha sido Carlos, el amor es parte fundamental de esta película, y yo creo que todo padre o todo madre de este mundo, que te pongan entre la espada y la pared o salva la tierra y dejar a tu familia, a tus hijos, eso ya es brutal. Es decir, que aquí se conjuga muy bien lo que es la ciencia, por lo que hemos comentado, por eso han contado con un científico de renombre, que me parece muy, muy significativo, pero creo que no es menos importante el otro mensaje que te quieren dar. Es decir, está el egoísmo de la persona, de los humanos, porque aquí también hay un guiño te enseñan descaradamente cómo llegamos a ser los seres humanos de despotas, de todo, ¿no? Y entonces, por eso quizá a mí me marcó mucho el que el personaje principal tuviera que elegir, y no se lo pensó mucho, cabe decirlo, y cómo el deterioro de nuestro planeta Tierra. Bueno, yo voy a hacer un inciso ahí también, dando ahí hachazo. Cristóbal ha comentado aquí antes que... ¿cómo lo has dicho? Que se educa para la supervivencia. Marta también ha corroborado eso, ¿no? Que un poco se estudia, bueno, se da el trabajo a los niños por la propia supervivencia del planeta. Es que hay un momento en la película que me molesta mucho, la verdad es que me da mucha rabia, todo hay que decirlo, que es cuando la niña lleva unos libros del padre con anotaciones que pone que el hombre ha ido a la luna y tal, y la profesora le dice que no, que esos libros han cambiado para que no haya ese pensamiento de irse a otro planeta, no, ni mucho menos los... yo creo que son mucho más egoístas los que se quedan en la Tierra pensando que pueden salvarla que no pues los que marchan para buscar otro posible planeta donde sobrevivir. Sí, pero yo creo que también la película ya habla del pánico que se puede generar, ¿no? O sea, ya se ve la decadencia y todo el mundo ve esa decadencia, ¿no? Pero imagínate... Claro, no todo el mundo se puede ir a otro planeta. Es decir, no hay tantas naves espaciales ni hay tantas cosas para irse así, ¿no? Entonces, hay quien se tiene que quedar a morir en la Tierra. No va a salir todo el mundo. Va a salir, pues, o uno. Fíjate que ya lo hacen. O la genética, que no hay ni seres humanos creados, sino que se van a crear en ese otro mundo. O el plan B, salvemos a los que podamos. Pero es que si el resto de la humanidad supiera que existe la posibilidad de salvarse, irían en masa a esa base, ¿no? Donde estaba el cohete ahí, vamos, porque también quieren, ¿no? Esa es como la película esta, ¿no? De 2012, ¿no? ¿Os acordáis del Arca, sí, no? Sí. Que claro, se salvan nada más que unos cuantos. Pero te voy a poner una diferencia con esa película del Arca, que es un arca comprado, es decir, el que tiene el dinero, los 25 millones de euros que creo que cuesta la plaza, la compran. Y en este caso pasamos a la ligera un detalle, y es que todos pensamos que solo hay una nave en Saturno, que es el que coge a Matthew McConaughey, que por cierto también salía en Contact, y que para mí, y lo digo a título personal, está sembrado en esta película. Sí. Mira que no me gusta a mí el actor, pero está sembrado. A mí sí me gusta. A mí no, y creo que está... Y yo creo que lo hace. Yo creo que está de nominación de Oscar, que no sé si está nominado o no. El caso es que hay un detalle que mucha gente se le pasa por alto, y es que cuando a él lo despiertan, y ya nos vamos al final, pero bueno, iba a ser así, iremos y volveremos a donde tengamos que nos lleve la conversación, el doctor que le despierta al final de todo le dice: su hija no está aquí porque está en otra de las naves. Es decir, y está durmiendo además en otra de las naves. La han dejado dormida para intentar, esto es un poco también especulación, que pueda encontrarse con el padre, sino pues morir, porque la hija se supone que también ha pasado los centenares de años. Él tiene 120 años cuando lo despiertan. Pero es que le dice que hay otras naves y que en la que van ellos tiene el nombre de Cooper, ¿no? Me parece que es. Sí, bueno, sí, sí. Precisamente, y él piensa que es por su hija. Sí. Pero lo que te están diciendo ahí es que vienen más naves. Es que seguramente dentro de todo el tiempo que. Sí, lo dice sí, clarísimamente. Pero en un principio, yo creo que en un principio lo que te muestran es que no hay sitio para todo el mundo. Sí. No, sí, tú no sabes además, cuántas naves vienen. Pero es que el doctor, que no sé cómo se llama, el padre de la chica. Doctor Cooper, ¿no? Me parece No. Gran. Doctor Gran. Yo soy muy malo para... Bueno, el asunto es que el doctor Gran es un tío que ya va engañando a todo el mundo y si engaña... Michael engaña a Cooper, sí. Engaña a su propia hija y engaña a todo el mundo, a la hija de Cooper, bueno, cuando ya es mayor. Bueno, se supone que ha engañado a todo el mundo, entonces él solo quiere... Él no ve salvación en la Tierra. Y como no ve salvación en la Tierra, dudo de que pensara en el resto de los humanos que están allí. Pero estamos hablando, y perdona que te corte, de 70 años atrás de que pase todo esto. Pero es decir, el padre, ese hombre, muere 70 años antes de que llegue la humanidad a Saturno de forma oficial. ¿Han pasado...? Sí. Es que quizás tendríamos que hacerlo también un poco a seguido, pero... Hay que entender que cuando la hija del doctor... vamos a decir los nombres de los actores y así no nos liaremos. De Matthew McConaughey, la hija, recibe esa información cuántica, que luego entraremos en ella, cuando tiene apenas 30 y pocos años, 40 y pocos, no creo que tenga muchos más. Cuando ella muere, pues habrán pasado otros 40, 50 años más. En 50 años se han podido crear naves de sobras porque ya tiene ese eureka, esa fórmula para ir creando. Además que la estación espacial... que es así, sí, es que millones, hay más naves, seguro. Pero millones y millones de personas en naves. Exacto. Es que da la sensación de que fue todo un engaño. Es decir, queremos otro planeta para colonizarlo y no llevando humanos, sino con los embriones, que era una de las misiones. Eso sí. Descarta la misión A y pero con lo cual está demostrando que no había, o para mí, que no había naves para todos, pero hecho a voluntad, queriéndolo, ¿eh? El doctor que interpreta Michael Caine, evidentemente, solo plantea una nave, que es la propia NASA, que es una nave. Eso se lo dice al principio de la primera visita de Matthew McConaughey por el lugar. Le dice, ¿no has visto la forma que tiene? Es una nave para salir. Pero en el momento que ella consigue la fórmula, evidentemente no habrá salvado a toda la humanidad por culpa del egoísmo de él, de creer que eso... De salvar a su hija, porque solo salva a su hija, y a tres elegidos más que elige a dedo, eso es cierto completamente. Pero en el momento que ella tiene la fórmula y la posibilidad de salvar, pues lo que le haya dado tiempo. O sea, ella intenta crear ese plan A, pero evidentemente no podrá salvar a 7.000 y entonces estamos hablando de dentro de 100 años, porque la historia es dentro de 200 años más o menos, cuando pasa todo esto final... Sí. Pues a lo mejor somos 100.000 en la Tierra, yo qué sé. Pero ella sí, porque ya lleva también, que lleva dentro, que su padre se marchó. Es decir, hay la mala praxis del médico que interpreta Michael Caine, pero ella sí que intenta instaurar el plan A a todo lo que dé tiempo. Evidentemente, que no te dice ni te especifica es cómo los han metido las naves ni quiénes son los elegidos. Ya, ella sí que lo intenta, pero él no. Él, pero él está claro que no. No seáis inocentes, porque en un caso hipotético como este, ¿quién iría a esas naves? Recordar una película que, bueno, fue bastante mala, el 2012, por ejemplo, que al final, ¿quién se salva? Pues los elegidos, lo que eligen, que creen que puede ser pues algo bueno para la humanidad de cara al futuro, ¿no? Uh-huh. Es imposible que en un caso hipotético como este, primero, hayan recursos para montar tantas naves como pasar a toda la humanidad. Es imposible. Todos sabemos que esto sería dirigido por unos cuantos que se salvarían seguramente pues pagando. No nos vamos a engañar. Los ricos se salvarían. Salvarían también algunos que les pueden servir a ellos, tipo algún científico, algún todo eso. Pero la gran población, como dice Marta, se quedaría en tierra. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo en eso y más. Que el primer intento es abandonarnos. Eso es impepinable. en este caso Nolan no te explica ni quiere hacerlo, o sea, te lo deja que lo especules, si se ha salvado toda la humanidad o no, te lo deja a ti, porque... Explica una sociedad en la que también es un poco rara, ¿no? No hay ejércitos. Claro, eso porque, eso porque no hay choca. Recursos para el ejército. Es aunque igual. Yo creo que es el mayor error de la película. Es el mayor error. Porque... Es imposible que una sociedad que pasa hambre no se organice de alguna manera el ser humano en tribus, en un pequeño ejército o lo que sea. ¿Para qué? Para conseguir alimentos. Sí. Es imposible que no existan ejércitos de ese tipo. Bueno, porque el ser humano se mataría entre sí. Correcto, eso está, claro. Está claro que la película contiene errores, ya no solo científicos que los tiene, sino de la propia historia. Él ha querido demostrar de que la humanidad está tan mal que ya no se pueden tener ni recursos, ni ejércitos, ni la NASA, pero yo si algo quedaría siempre sería el ejército. Eso está claro, porque los políticos estarían muertos. Yo creo que en el momento que no haya ejército ni policías, no hay políticos. Pero yo creo que Christopher Nolan no quiere entrar en ese... O sea, lo hablábamos antes y para mí hay digamos, como dos líneas argumentales. Una de ellas es la que le da el interés a la película y no podría ser de otro modo, en el sentido de que si no hay emociones, si no hay un dilema moral, difícilmente puede seguir el hilo de la película. Pero yo me atrevería a decir que si en un momento antes hablábamos del paralelismo con 2001, y yo creo que más que paralelismo es un homenaje o es un paso adelante sobre el 2001, tanto las referencias primeras a la sociedad americana como después todo el hilo religioso argumental que se mueve por debajo de la película hace de que para mí se muevan dos planos, uno de los cuales y es el al final llegar a dilucidar realmente si cuenta qué parte de la población se va y qué parte no se va es... No creo que esto le preocupe especialmente a Nolan. Yo al menos al principio creí notar, cuando estamos hablando de la tormenta de arena, creí notar como mínimo una crítica a todo lo que era los cultivos transgénicos. Sí. Pero no se iba a comentar. Después hay referencias, digamos, evidentes a una sociedad estilo norcoreana. La gente se le dice una sociedad muy china, ¿no? Donde se te impone desde arriba, muy piramidal, donde se te impone de arriba abajo lo que tienes que ser en la vida, ¿no? Y Matthew McConaughey y su hija, de alguna manera, son los rebeldes, ¿no? Son la gente que de alguna manera tiene una aspiración y quiere ir más allá, ¿no? El resto de personas son las que se resignan con lo que les viene dado cuando lo hemos visto perfectamente en todos los regímenes comunistas de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para mí esto se da y yo creo que es imposible obviarlo, porque en una película difícilmente se sostendría, pero si un poco repasamos todas las grandes fases y los grandes puntos de la película, estamos hablando de A ver, para mí el gran tema, o sea, yendo un poco al grano, el gran tema de la película es la evolución, ¿no? O sea, hacia dónde va la humanidad, ¿no? Y la humanidad a través de pequeños toques va hacia la quinta dimensión y va hacia la inteligencia artificial, ¿no? Si pensamos un poquito en términos religiosos, como lo comentaba antes, y a mí me parecen relativamente neutros, estamos hablando del principio, estamos hablando del apocalipsis, estamos hablando en el planeta con la ola que hay enorme, con una especie de diluvio universal, estamos hablando del arca de Noé, con todo lo que son embriones, estamos hablando de despertar de los muertos con el proyecto Lázaro, que no es por casualidad que lo llamen Lázaro. O sea, está absolutamente repleto de referencias religiosas. Y después hay un punto de que para mí hombre y máquina comienzan a conjugarse. Si quieres esto, yo creo que esto me estoy adelantando un poquito, pero yo daría un paso atrás, ¿no? El robot. Para mí el robot es importante y es importante para conectarlo con 2001. Uno de los puntos... 2001 es es como cualquier otra película de Christopher Nolan, en el sentido de que las referencias son poliédricas. Hay tantos puntos de vista y tanta cultura y tanta referencia cultural, muchas de ellas incluso puros chistes y bromas internas de él, que es complicado verlo, ¿no? El monolito es la única, por las dimensiones y porque es un rectángulo. Y esto llegó a explicarlo tanto Arthur C. Clarke como Stanley Kubrick. Es el único elemento que no se da en la Tierra por las dimensiones, porque es rectangular, ¿no? Aquí Christopher Nolan utiliza, digamos, el mismo el robot con las mismas dimensiones, a pesar de que se parece un poquito al tema de Kit Kat, ¿no? Es una especie de Kit Kat. Esto lo decían en una entrevista a los hijos de Christopher Nolan, cuando le preguntaban a sus hijos qué opinaban del robot y si era un robot, digamos, vendible que a la gente le gustaría. Decían, oye, esto se parece al Kit Kat, ¿no? Pero si os fijáis, en el primer caso, y es el 2001, todos los puntos que iban saliendo el robot son saltos que la humanidad hace un salto adelante. Y un salto adelante, hablo de un salto al vacío, ¿no? Del mono pasa a ser inteligente y pasa a ser violento y pasa a ser social gracias a tocar el monolito. Lo mismo cuando descubren el monolito enterrado en la Tierra, que son capaces de... En la Luna. Y son capaces de dar el salto al universo, ¿no? En este caso, para mí la referencia darwiniana a la evolución se da en pequeñas referencias que vas viendo, ¿no? Cuando cogen el dron indio, la niña habla del dron como si fuese una persona, ¿no? Él no, él quiere recuperar me parece que era la batería o lo que fuera que había dentro, ¿no? Otra cosa que no es menor es el sentido del humor que tiene el... Perdona que te corte, porque esa escena que mucha gente pasa sobre ella como si fuese una escena de relleno no tiene nada, y precisamente por lo que dices, y es que la niña, además de que actúa fantásticamente bien, habla no, ya no como una persona, sino como un animal, como si el robot fuese un animal, y él en todo momento, por eso le llama máquina, y le quita todo el sentimiento, y llegas a sentir pena por ese amasijo de hierros que acaba de caer, que no estaba haciendo nada, porque además él también lo pone como si fuese un pájaro, volando, levitando ahí a través de la ola, para que tengas ese sentimiento. O sea, consigue que de verdad Nolan, en este caso lo hace él, consigue que tengas un sentimiento por una máquina que realmente es una máquina, que no tiene nada más. Bueno, es una máquina, pero es una máquina medias, ¿eh? Si recuerdas un poco la escena, a mí es una de las que más me impactó, mucho más que el espacio. O sea, si yo tuviese que pensar en el espacio, vería un cierto paralelismo con 2001. A mí me gusta más la recreación del espacio en Gravity, y la veo más, quizá más plausible, porque el otro estamos hablando de unas posibilidades que no sabemos si son ciertas, ¿no? La escena es tremenda, y es cuando ellos se desvían y comienzan a entrar dentro de los campos de maíz. Si vemos la escena y la miramos con los ojos cerrados, al menos yo lo estaba viendo, ellos están persiguiendo, yo creo que a un animal, están persiguiendo a una perdiz que intentan cazarla, ¿no? En vez de cazarla con una pistola, están cazándola con un ordenador, pero intentan capturarla. Cuando ellos les desaparece, es como si estuviese, digamos, volando, y como si estuviese viva, ¿no? Ahora hago un spoiler y hago un salto adelante. Cuando él entra en la quinta dimensión, no vemos a la máquina. Él entra con el TARS dentro de la máquina. Para mí, la interpretación es que él y la máquina se han convertido en uno, y ellos dos son capaces de transmitir, digamos, las coordenadas en Morse para digamos, la nueva ecuación cuántica de la dimensión, ¿no? Para romper la tercera y cuarta dimensión, ¿no? Y en ese momento, para mí, hay una conjunción de la máquina de la persona. Yo creo que Kubrick en ese momento no se atrevió. La máquina le da una nueva oportunidad al hombre y creas a una especie de dios en el espacio, que es el niño al final de la película que está flotando. que da lugar a muchas, muchas interpretaciones. Lo que no dio lugar a ninguna fue que Kubrick, después de tener la película montada, dijo que seguramente la gente de Metro-Goldwyn-Mayer no se había dado cuenta de que habían firmado la película religiosa más cara de la historia, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando exactamente de lo mismo. Para mí los adornos a la película son saber realmente si realmente están enamorados, si se salva toda la humanidad o se salva... Para mí este es el adorno, digamos, que el trasfondo de las dos historias. Una es la historia personal de cada uno y la historia de supervivencia. El segundo punto, que para mí es el que sigue el trasfondo, es la evolución humana. Yo, con respecto a los robots, me gustaría precisar esto, ¿no? El padre, el prota, seguramente por su edad ha visto crecer o nacer esas máquinas o esa inteligencia. Pero para una generación 30 años anterior, es tu juguete, es tu robot, tú no has visto ese crecimiento y le vas a poner hasta nombre, ¿no? Y al final es tu compañero de juegos. Entonces ahí hay un salto cualitativo, ¿no? Con referencias a lo que comentaba Carlas, ¿no? De 2001, esa escena final tan difícil de entender, donde el protagonista coge esa nave y se va, ¿no? Que quiere coger ese monolito y no se sabe dónde va, ¿no? Parece que va a otras dimensiones, ¿no? Bueno, cuando está al final, que quiere coger con las pinzas, ¿no? Ese monolito, ¿no? Y luego aparece, se rompe la película y aparece el hombre solo, cómo se envejece, y parece ser que hasta el bebé, ese feto, tiene su cara, ¿no? Como un nuevo renacer, ¿no? Es como si rebasara las fronteras del tiempo y del espacio para volver a... Es que, si no me equivoco, el capítulo Renacer está repetido dos veces, me parece, en la película de Kubrick, en el inicio y en el final. Él le puso nombre a cada capítulo, y Renacer es el inicio y Renacer es el final también. Uh-huh. Es decir, cíclica, al final. Es cíclica, es volver a empezar otra vez, ¿no? Uh-huh. Yo leí precisamente de Kubrick que lo que buscaba el niño era la humanidad más avanzada. Ese niño era la humanidad más avanzada. Es el salto. Y es el pero para mí, con toda claridad, el cubo que vemos al final de Interestelar es lo mismo. La representación de ese niño es ese cubo de Interestelar. Es decir, cuando ves Interestelar puedes llegar a entender quiénes son los que ponen el monolito en la Tierra, en la Luna y en Saturno, que se supone que está el otro monolito. Son ellos, y ellos son los humanos del futuro. Yo quería preguntar una cosa. Habéis comentado que hay... Bueno, Carlas ha dicho que le da mucha importancia a la gravedad, pero ahora recordándolo, que me lo he notado ahí corriendo, la gravedad que traspasa la cuarta y la quinta dimensión, que lo explican allí y todo, pero yo creo que hay unos grandes errores, porque no lo sé, seguro, pero por ejemplo, para despegar de nuestro planeta, nuestro planeta, suena fatal, utilizan un cohete. Y para despegar de los otros planetas, que son un 180% de gravedad, y despegan como si fuera allí... A ver, ahora me Pablo. Vais a perdonar, pero no, aquí sale cohete. Aparece sí. Un cohete como los de la NASA habituales. Sí. Es que no, sí, que sí, se va a decir. Sí. Pero no me acordaba. Sí. Pero en cambio, al despegar de los otros planetas es como... Es una licencia artística. Planear. O sea, no se sabe cómo se saldría de otros planetas. No se podría hacer. Mucho menos en el planeta del agua, no se podría salir de ese planeta así como así. Necesita una licencia poética, una licencia artística para poder sacarlo de ahí. Seguramente en el futuro se podrá. De hecho, yo hay un momento en la película que me pregunto, ¿y tanto combustible tienen para...? Es que necesitas licencias artísticas, porque si no la película se derrumbaría. Pero ¿quién no te dice que en el futuro pues una nave sea capaz de volar con la potencia de los aviones de la luz solar? Yo qué sé, no lo sé. No, es que ese es el tema. O sea, estamos hablando de fallos que tiene la película, que actualmente es imposible. Por ejemplo, estamos hablando de la Endurance para crear gravedad cero, ¿no? O sea, gravedad como aquí en la Tierra. Actualmente se sabe la teoría, pero la práctica todavía no se ha probado a gran escala. O sea, ese es el primer fallo. Después, Ana hablaba de los Rangers, de esas naves que tienen la capacidad por sí sola en una fase de salir de cualquier planeta. Actualmente la NASA, para salir fuera al espacio, utiliza tres fases. Es decir, utiliza una fase con el combustible, sube para arriba, se despega esa parte del cohete y sigue así. ¿Por qué? Porque se desprende de peso. actualmente no se va con combustible. Actualmente, si nos fijamos, simplemente el combustible se utiliza para redireccionar un poquito lo que son las naves. ¿Qué es lo que se aprovecha? Pues, por ejemplo, la fuerza de la Luna, de otros satélites. Es así como se van las naves. Aquí nos está enseñando Nolan unas naves que son capaces de, por sí solas, pues avanzar. ¿Con qué combustible? Actualmente yo creo que no existe ese combustible. Pero teoriza, ¿no? Y entonces hay documentales por ahí donde dicen que esas naves podrían funcionar con explosiones nucleares, por ejemplo, y entonces eso generaría hacer plaf, plaf, plaf, ¿no? Ir haciendo explosiones. Otros hablan incluso de que es con plasma, no entiendo muy bien. Parece ser que hay una página web donde el Kip Thorne, parece ser, explica cuál era la idea de cómo podían funcionar estas naves, ¿no? Y era a través de plasma. No me digáis cómo funcionó porque no tengo ni idea, ¿no? Pero que también, igual que él crea en su mente la posibilidad de la existencia de los agujeros de gusano, también crea en su mente la posibilidad de que esas máquinas funcionen. Claro, hoy en día una máquina que hace esas frenadas, ¿no? Y esos cambios de dirección bruscos, ¿no? Como es, vamos, eso hoy en día la tecnología no lo permite y está en contradirección. La ciencia estaría hasta chocando con esas posibilidades, ¿no? Pero bueno, si los ovnis existen, ya esas historias sí que las hacen, ¿no? Esas frenadas en checo y esos cambios, ¿no? A una velocidad impresionante hacen un ángulo recto, cosa que la ciencia no lo permite por las fórmulas matemáticas, pues quién sabe, ¿no? Todo es cuestión de creatividad. Y bien se sabe que al final la creatividad, al cabo de unos años, muchas cosas se manifiestan, ¿no? Por tanto, vete a saber, ¿no? Si algún día no. Yo creo que estamos a las puertas, al menos yo en cuanto a mi entendimiento estoy a las puertas de la física cuántica. Yo no creo que tenga sentido, digamos, analizar cómo salen y entran las naves del espacio y de los planetas, ¿no? Porque de alguna manera es secundario dentro de la obra. Yo antes comentaba, y me parece que era fuera de micrófono, alguna de las cositas que son una especie de microtemas que podemos encontrar en a lo largo de toda la película. A mí me gustaría, y te lo he comentado, entender un poquito lo que es la física cuántica. Y la verdad es que tengo los conceptos y poquita cosa más. Y una cosa que me gusta de Nolan es que intenta ser poco didáctico, o Kip Thorne intenta ser poco didáctico en el sentido de que te muestra las cosas como son. A partir de ahí, si tú quieres un poco rascar y entenderlo, espabilate. Pero yo no veo una explicación o no veo una narración directa hacia el espectador. No hay ningún momento que nadie se plantee explicarte qué está pasando delante del cubo, digamos, de Escher. Lo que sí que hay es digamos, pequeños detalles que sí que sirven para ver rupturas. Cuando ella tiene la noción de que Michael Caine, bueno, cuando tiene el conocimiento de Michael Caine, el doctor Brandt, Brandt significa marca, ¿no? Significa les ha engañado, digamos que más que engañarlos, yo lo veo que ha entrado dentro de un callejón sin salida teórico y científico, pero este callejón de salida es un callejón de salida, yo me gustaría pensar honesto, ¿no? Él sabe que existen el play A y B, él no confía en el A, pero por eso se creó el B, pero desde el momento que haya una casualidad, digamos, estilo Poltergeist, que hace que a través de unos libros, a través de un tema binario, consigan una localización en el espacio y que lleven al Matthew McConaughey, o el piloto, digamos, espacial a la base de la NASA, ahí se crea un efecto llamada o un efecto azaroso que toda la película está jugando, ¿no? Estamos jugando con la ciencia fría, pero al mismo tiempo estamos jugando con variables azarosas o variables no lineales, ¿vale? Es que no podemos... Hay un momento en que la chica, la hija del doctor Brandt, se da cuenta de que las fórmulas de su padre son autorreferenciales. Estamos hablando del matemático Gödel, ¿no? Y entonces a partir de ese momento ella se da cuenta de que nunca pueden encontrar la solución a la salida de las personas y de la población de la Tierra, porque no están pensando, digamos, fuera de la caja, ¿no? Aquello los ingleses le llaman out of the box, ¿no? Que es lo que a través de la física cuántica son capaces de romper el espacio-tiempo, ¿no? Yo me quedo ahí porque más allá de esto no sería capaz de encontrar una explicación. Tampoco soy el único. Me parece que Christopher Nolan en una entrevista en Wired decía que después de trabajar no sé cuánto tiempo con el guión, después de 2 años había conseguido entender la teoría de la relatividad. Después de 2 años con conversaciones, digamos, mensuales a través de email y llamadas con Kim Thorne, porque uno estaba, me parece, en Nueva York y el otro, y Kim Thorne está en Berkeley o en San Francisco, no sé qué universidad está. Está en Caltech, pero Caltech no sé. Yo me imagino que debe estar en Berkeley. Tampoco llego a entender de qué es lo que Einstein había querido decir. Yo que soy de letras, pues todavía me cuesta un poquito más. De todos modos, lo que antes comentaba sobre las microhistorias dentro de la película, hay una referencia a cinco libros que son los que le dan a ella la palabra stay, ¿no? Quédate allí. Y uno de ellos es El laberinto de Borges. Hay laberintos en la película y son laberintos, los de Borges son absolutamente literarios, pero son todos metaliterarios. Después hay una novela de Stephen King que se llama Stand, que trata no por casualidad sobre la desaparición de la raza humana a través de un apocalipsis. Los otros libros, déjame mirarlos, porque así de memoria no me acuerdo. Esas sincronicidades, ¿no?, que aparecen en la película, como comentaba Carlos, por ejemplo, ¿no?, que de alguna manera se llega a esos mensajes que aparecen al inicio de la película, van a llevar al padre y a la hija, que son los protagonistas, a la sede de la NASA, ¿no? Qué casualidad que solamente ellos sean capaces de descifrar ese mensaje y vayan, ¿no? Uno va a ser el piloto y el otro que va a hacer el viaje interespacial y la otra que descubra la otra parte de la teoría que le faltaba a su padre, ¿no? Por acabar, para poder salvar esta humanidad, ¿no? Pero claro, es que me ha venido en mente esas sincronicidades y ahora Carlos me dará razón. Porque cuando nos conocimos hubo una película que formó parte de nuestro conocimiento y de nuestra relación, que fue la película, ¿te acuerdas, Carlos? Matrix, ¿no? Y recuerdo que pasábamos pues algunas horas desgranando la película Matrix desde los nombres de los personajes, las secuencias, las palabras que aparecían y que pretendíamos de alguna manera hasta crear un libro que al final no llevó a buen puerto, ¿no? Pero resulta que ahora estamos haciendo en un programa de radio lo que no hicimos con Matrix, estamos haciendo ahora con otra película. Lo cual no deja de ser muy curioso, ¿verdad, Carlos? Muchísimo. No pasa nada, la próxima película que traeremos a esta sección, más acortada, pero ya digo que también con una buena duración, no cabe duda que será Matrix, que es para mí, aunque no lo creáis, mi trilogía favorita, y apunto la segunda y la tercera también. Cristóbal. Sí, es que estamos hablando de esas sincronicidades. Pero yo, como siempre, vamos a ver, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Me gustaría que todos me contestaréis. Vamos a ver. Si al capitán, digamos, al Matthew McConaughey, si no le llega, no, él mismo no se manda, no manda ese mensaje, él no hubiera ido a la, digamos, al centro de donde está situada la NASA. Por lo tanto, hubo una primera vez. Tuvo que haber una primera vez en la que él vuelve al pasado. O es que son los otros los que... Ahí me pierdo, lo siento mucho, pero me pierdo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Creo que me he intentado explicar. Yo creo que ahí está el error. Para mí, o sea, yo que no... que me veo incapacitado de entender la física cuántica, más allá de que puedes encontrar, digamos, a una partícula en dos lugares diferentes al mismo tiempo, siendo la misma partícula. Y simplemente a través de la experimentación puedes llegar a afectar al mismo comportamiento de la materia, y me quedo más o menos ahí. Para mí el gran fallo de la película es que se convierte en circular, pero más que circular, autorreferencial. Él es capaz de darse un mensaje a sí mismo a través del tiempo, pero tiene que haber una primera vez, y esa primera vez no puede ser autorreferencial. Bueno, yo creo que aquí es el primero y para mí el último error de la película, pero que crea un error conceptual. Hay que partir de la base de algo que es muy importante, y es que el agujero negro por donde él entra es artificial. Tanto el agujero de gusano como el agujero negro es artificial, cosa que ahora mismo es imposible, pero damos por hecho que el ser humano, el ser humano ha avanzado dentro de 300 millones de años, si es que estamos por aquí vivos o estamos por el universo, a ser capaz de crear esto. No tiene por qué haber una primera vez. La primera vez es en el cubo. Es decir, él no viaja en ningún momento hacia... Jamás viaja hacia el futuro. Esto lo tenéis que tener claro. Él no viaja en ningún momento hacia el futuro. Solo puede hacer un viaje temporal hacia el pasado y en base a la teoría de la relatividad. Y evidentemente hay un detalle muy claro, que es la teoría de las supercuerdas. Por eso empieza a toquetear las cuerdas de Einstein, ¿no? La posibilidad de que dos partículas estén al mismo tiempo. Pero es que las partículas ni tienen tiempo, ni tienen... No tienen nada. Las partículas es algo tan sumamente extraño que puede pasar esto, que una partícula tú la modifiques hoy y también se esté modificando, sería al revés, en el futuro y se modifique en el pasado. Eso existe, lo que no existe es el viaje en el tiempo per se. Entonces, ¿qué pasa? Que los humanos del futuro saben que tiene que haber un momento que la humanidad, y aquí entra otra vez 2001 Odisea en el espacio, no es que ellos elijan a dedo a Matthew McConaughey y le digan, oye tú, vete allí, no. Ellos dicen, tiene que haber un momento en que esa humanidad sea capaz de llegar a eso que les hemos puesto ahí, a ese agujero. Cuando lleguen ahí, irán ahí. Tiene que haber un momento que inspeccionen los planetas y entonces vayan al agujero negro. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, porque nosotros ya lo hemos vivido, lo tenemos en el recuerdo, es nuestro pasado. Y como es nuestro pasado, eso es así, como es nuestro pasado, cuando llegue el momento, ellos se crean. Cuando Matthew McConaughey, el capitán, entra dentro de ese hipercubo, que también es, tiene un nombre y no recuerdo ahora cómo se llama ese tipo de hipercubos, que es un doble hipercubo, lo que está haciendo es modificar al mismo tiempo su presente y su pasado. Por eso dice, no puedo cambiar el pasado. Es imposible cambiarlo. No está cambiando el pasado, está cambiando el futuro. Bueno, él no puede cambiar el pasado porque él dice a su hija, en su estado no material, le dice, no dejes que me vaya, ¿no? Claro. O sea, fréname, pero cuando se va, dice, bueno, pero entonces lo que hay que hacer es intentar cambiar el futuro, claro, porque no he podido cambiar el pasado. Claro. Y entonces cuando le da otra idea a través del reloj, le da otro mensaje morse, que le da el resultado a la hija para hacer la fórmula y acabar la fórmula del padre. Claro, él en el momento que está en ese hipercubo y le dice que por favor no te vayas, sino otra actuación magistral de este hombre que está que se sale en ese momento, le dice no te vayas, y se da cuenta de que eso ya lo ha vivido. Dice, no, si ya me lo dijo, y no le hice caso. Y es que no le voy a hacer caso porque esto ya ha pasado. Está pasando, pero ya ha pasado. De hecho, todo el cubo son las miles de millones de situaciones que se han dado en esa habitación. En esa habitación concreta. Entonces él podía haber elegido cualquier momento de ese pasado para cambiar el futuro. Él va allí, sabe que si le dice, en el momento que sabe que le dice no te vayas, él recuerda lo que le dijo la hija y que no le va a hacer ni caso. Y es cuando da las coordenadas. Dice, si yo tengo que dar esas coordenadas en este momento, porque si no las doy, entonces sí que se acabó todo. Todo desaparece. Sí, sí. Porque yo no voy a ir a la NASA. Y por lo tanto, si no voy a ir a la NASA, ya está. Desaparezco, porque esto no se va a dar. Cambiaría todo lo que fuese, pero se crearía un universo paralelo, lo que queramos, pero por eso se da las coordenadas. Y es cuando entiende que no puede modificar el pasado, que tiene que modificar el futuro. Lo que es una licencia absolutamente literaria es meter en código Morse una fórmula que tiene que ser increíble. Y que yo he visto físicos que dicen que sí se podría hacer, pero sería tan sumamente larga que tardaría años en introducirla. Por otra parte, tú tampoco sabes cuánto tiempo está allí metiéndole. Claro. Porque él está en el pasado. O sea, él está introduciendo los datos en ese reloj que la hija irá a buscar en el futuro. A ver si me sé explicar. Sí, sí, pero te voy a hacer una referencia. Todo se ha creado por positivo y negativo. Fíjate, un encendido y un apagado. Por ejemplo, fíjate lo que ha construido. La unión de lo masculino y lo femenino. Y esto es un término alquímico. La unión de dos cosas origina el universo entero. Por tanto, de la simplicidad a la multidiversidad. Claro. ¿Por qué no? ¿El Morse qué es? No, no, ¿es si no. Mismo? Claro, sí, que largo, seguro. Corto. Seguro que se podría crear, pero es una licencia absolutamente literaria, porque primero, meterlo en el reloj ya sería difícil. Pero que además ella lo desengranara todo, supiese en el momento exacto que empieza la fórmula y que termina, tendría que haberlo visto dar vueltas y vueltas y apuntarse. Es una licencia poética que se toma ahí Christopher Nolan porque no sabe cómo resolver el enigma, porque no sabe cómo sacarlo adelante. De hecho, también ahí vuelve a aparecer el amor, claro, que va muy, muy ligado a todo lo que ocurre durante la película. Ahí él es consciente de algo que hemos hablado creo que fuera, que es que el amor podría ser una variable más matemática y no solo un sentimiento, que es luego lo que, si queréis, lo comentamos, que es cuando ella, o sea, cuando hay la discusión de a qué planeta van. Pero también me gustaría no dejar pasar por alto el planeta. Para mí, uno de los momentos más increíbles de la película, que es la bajada al planeta del agua. Pero no por el planeta en sí, que también es espectacular, lo de las olas, y sino ese retorno, cómo llegan allí y cómo cuando vuelven han pasado 23 años y se encuentra su hijo, que nadie le da importancia al hijo, porque aparte de su padre, ¿no? Pero quiero decir, en la película parece que el hijo tenga una importancia secundaria. Sin embargo, ese es el momento clave y fundamental de toda la película, cuando entiendes, entre muchas comillas, la teoría de la relatividad, la gravedad y la importancia que tiene esta, con sus fallos de fórmula, evidentemente. Pero Marta, tú hubieses vivido al espacio, ¿no? No. ¿No? No. ¿A expensas de que tu hijo fuese la última, las últimas personas vivas en la Tierra? Porque esto es me lo he apuntado por lo de que has comentado antes. Es porque una tesitura muy, muy difícil, y yo encuentro que por eso dije que me marcó mucho los primeros minutos de peli, aunque fueran un poco lentos, pero en el momento que él decide marcharse, para mí es doloroso porque me pongo realmente en la piel. Pero hay una frase, para él, hay una frase del científico, de ¿cómo se llama el científico padre? Del doctor Brand, que es lapidaria, que es la que él decide que tiene que irse, que es: tu hija va a ser la última en vivir en la Tierra. Aquí, o sea, sí, se es que no es que te salves tú, o sea, es que si la única forma de salvar a tus hijos es yéndote. Por un hijo se hace de todo, así que bueno, pues me imagino que podría ser, no lo sé, pero bueno, es algo muy difícil de todas maneras, ¿eh? Yo quería comentar una cosa, que ahora me vais a decir que yo tengo una imaginación más que la del Nolan, pero cuando la primera, bueno, cuando la niña dice que tiene un fantasma en la casa, y bueno, pues al final el padre cierra la ventana y con ese polvillo tienen allí aquello, bueno, pues el código que les lleva a la NASA. Entonces ya digo, ostras, están mezclando aquí fenómenos paranormales. Bueno, aunque el padre le diga a la niña, explícame científicamente que esto no es algo paranormal, ¿no? Pero luego al final, cuando ocurre todo y te dan una explicación, claro que esto tiene un contexto, eso lo hacen para que luego te des cuenta cuando ella va a la habitación y encuentra el reloj y tal, ¿no? Entonces, para darte una explicación que realmente no era un fantasma, sino que era él. Pero a mí también me hizo pensar más allá, quizá, claro, por eso estoy diciendo que mi teoría será muy descabellada, pero es como te quieren intentar desmontar los fenómenos paranormales y que quizá eso sea una manera de hacerlo. Quisieran mezclar ahí, ¿sabes? Por eso decía, no, es una mezcla de situaciones. Nolan, en este caso sí que es algo del director. Nolan, desde el principio de la película, te está diciendo que es el padre, el fantasma. Y si, por eso esta película necesita un segundo revisionado, siempre. Es un consejo que os doy a todos, aunque no os haya gustado, porque en el principio de todo, primero que ya, al principio de todo, o sea, la hija de mayor, y eso es un puntazo, ¿no? Cuando la vuelves a ver. Pero cuando hay varias escenas en las que le va diciendo que los fantasmas no existen, los fantasmas son los padres, que yo soy tu fantasma, que no sé qué. En todo momento se lo está diciendo, soy yo el que está al otro lado de la librería, e incluso ella es por eso que llega a esa conclusión, que sabe que su padre es el que está al otro lado. Nolan en este momento no le importan mucho los fenómenos paranormales. Lo utiliza como un vehículo para meterte en esta historia, claro, y que digas, ostras, es que yo creo que además lo que intenta es, porque ya sabes que vas a ver una película científica y van a ir muchos que no creen en fenómenos paranormales a verla. Y lo que intenta es que te olvides de eso, que digas, la niña está un poquito para allá. Por eso le dice, no, investiga, tira, toma nota, pero como, y hace que te olvides de esos fenómenos. Los pasa totalmente como algo secundario para que digas eso. Diga, ah, mira, a la chica le gusta investigar y ya está. pero es un juego. Es para que cuando llegues al final de toda la película digas, anda, claro, si los fenómenos eran él. El hilo conductor hasta claro, llegar a ese momento, sí. Pero, Ana, querías comentar. Bueno, yo estaba, ahora que Marta ha dicho lo de que ella no se iría, me ha venido a la mente, me ha venido a la mente que es un, bueno, claro, bajo mi punto de vista, Marta, no te enfrentas, que sería muy egoísta si bajo, o sea, si tú pudieras salvar la humanidad, estoy dejando a tu hijo allí. Bueno, claro, también hay que pensar que no pensaban volver, pero claro. Ahí está el asunto. Claro. El tío, pero el él no lo sabe. No, pero llega un momento que él se va sin saber. Él se va pensando que puede volver. Que va a volver, claro. Por lo menos a ver a sus hijos. Es decir, que en el plan A está la posibilidad de que los niños vayan hacia él. No sabe si va a volver o no. Pero llega un momento que no. Y pues ahí ya no puede hacer nada más. Ahí no le queda otra que decidir claro, irse no, pero, a planeta. Pero escúchame, es que todo esto tiene un trasfondo mucho mayor. Claro. Que es, nos hemos cargado nuestro planeta porque hemos sido unos inconscientes. No, no tiene por qué. Ahí no habla de que No es por una causa no se mete, humana, ¿eh? Pues a mí me aunque, da que sí. No, aunque biológicamente no. Sí que es verdad que ha habido científicos que han dicho es imposible que se sucede. En teoría se trata de una plaga que consume, no sé si... Oxígeno, no, creo que es que vive, sí. No, vive del nitrógeno, creo, o algo así. ¿Sí? Y al vivir del nitrógeno va a fundirse toda la capa de ozono y por lo tanto va a dejar sin... Ahora me corregiréis porque a lo mejor no lo he entendido bien, pero que no es por... Teóricamente no es por acción humana. O quizá deja que el planeta abierto, se vaya. Que tú te lo pienses. Claro, claro. A lo mejor te deja abierta la posibilidad. Él te dice que es por bueno, una plaga yo, y claro, por esas tormentas yo de arena. Me lo tomé como... ¿Por qué se están produciendo esas tormentas de arena? ¿Por qué una plaga de insectos precisamente está acabando con toda la...? Entonces, llega un momento que, claro, bueno, mi cabeza dije que era como un hervidero ahí de qué está ocurriendo aquí, qué está ocurriendo allá. Bueno, evidentemente, perfecto. Yo no llego a la física cuántica, eso para mí es... Yo he intentado ver millones de documentales de Albert Einstein y su teoría y la verdad que me he quedado igual, así que yo lo reconozco. Pero, no sé, hay cosas, por eso siempre intento ir más allá y sentir empatía por la gente. Y entonces, mi manera de verlo era que eso lo habíamos provocado nosotros y que el ser humano y la Tierra pues estaban abocados a la extinción por culpa nuestra, como está ocurriendo hoy día. A ver, es que como hemos dicho antes, es que es muy importante saber que la extinción va a venir. Es que va a venir sin acción humana. Nosotros podemos retrasarlo o podemos adelantarlo, como que es lo que estamos haciendo. Pero es que va a venir. La naturaleza es cíclica. Hace, como hemos dicho, hace 250 millones de años, por culpa de que el Pangea, digamos, se desplazó en los continentes que son ahora, y eso ha ido pasando a lo largo de millones de años aquí en la Tierra, ha ido pasando. ¿Y eso qué provoca? Extinciones. El Sol se apagará algún día. Extinción. Sí, pero, antes chocará un meteorito. Exacto. Llegará, porque tenemos para miles de años. Pero llegará. Claro que llegará. El desierto del Sahara antes era un vergel. Y ahora es un desierto totalmente. ¿Acción humana? En aquellos tiempos no creo que hubiese mucha acción humana para desencadenar esas grandes catástrofes, ¿no? Por lo tanto, la acción del ser humano es importante, pero no es el pilar definitivo para esta extinción que estamos hablando, que por sí solo llegará. Yo creo, quizá me equivoco, pero la sensación que me dio de ver la Tierra como estaba es que estaba agotada. Agotada. O sea, es decir, hay una... No sé, creo que la Tierra ya no da para más, hay unas grandes... Seguramente la hemos agotado nosotros, es posible, ¿no? Pero he visto un mundo agotado, ¿no? Se ve, ¿no? Como derrotado, agotado, ¿no? Otra de las cosas que aparece en la película, ¿no? Cómo es el protagonista, es capaz desde otra dimensión de mover los objetos de la dimensión de su hija. Y otra pregunta que me planteé también al ver la película también, ¿no? Viendo ese estado, ¿no? Del otro tridimensional, es por qué la conciencia necesita materia. ¿Podríamos vivir sin materia? Bueno, la máquina no aparece, y eso me parece que lo has comentado tú, Carla, fuera de micrófono. La máquina, cuando está hablando con él, no aparece, quizás ya no es materia, simplemente, a lo mejor ya no es materia él tampoco. Pero, hay un momento... Yo creo que hay una fusión entre ambos. Pero, vale, en ese momento, yo recuerdo que te pregunté, pero ¿y dónde está la máquina? ¿Está hablando? Pero, ¿cómo puede ser una máquina que tenga conciencia? No, no tiene conciencia. Claro, por eso, ¿a través de qué está hablando? De su mente, a lo mejor está hablando con su propia mente. El caso es que cuando él entra, hay una frase que dice, porque la conversación es apasionante entre la máquina y él, y es totalmente 2001 Odisea en el espacio, los últimos minutos de HAL, ¿eh? O sea, cómo van hablando entre uno y la máquina y él. En este caso, hay un momento en el que la máquina le dice... que eso, esa construcción se la han puesto así a él para que él la entienda, pero que no tiene por qué ser así. Puede que sea inmaterial totalmente. Simplemente que a sus ojos es un hombre que hace 2 años apenas que se ha ido de la Tierra. No está comprendiendo nada. De hecho, sería imposible que estuviese dentro de un agujero negro sin haber acabado aplastado en una forma de espagueti, pero eso es otra cuestión. Por eso es artificial, porque se presupone que alguien lo ha construido y lo ha puesto ahí, a esa máquina, para que él la ve así y entienda que es esa habitación. Evidentemente, si entrase yo, por ejemplo, pues vería un pasado que a mí me toca otra cosa. Pero porque no lo comprendería si no fuese de otra manera. Vamos a ir mucho más lejos, ¿no? Hay un libro que se llama El Kybalión, que habla de 7 leyes fundamentales, pero lo importante que se le escapa a la gente es lo que hay al final. Y es lo que resume en una hoja. Y viene a decir que Dios está continuamente soñando y así se crea el mundo. Y que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y que cuando nosotros soñamos, creamos mundos en nuestro nivel onírico, ¿no? Y viene a decirte que tú puedes moldear tu mundo y tu universo. Y eso está muy relacionado con la física cuántica, teniendo en cuenta que este libro hace ya que tiene muchos años, antes de que la física cuántica dijera todas estas cosas, ¿no? Por tanto, como somos como dioses, exactamente igual, que podemos generar cosas o crear cosas. Pero imaginaros, ¿no? En un estado seguramente a lo mejor de iluminación, donde no necesitas la materia, donde eres consciencia, que puedes como consciencia crear tu propia materia, eso ya es, que es lo que dicen algunos grandes sabios hindúes, etcétera, ¿no? Que puedes manifestar materia incluso. Es que me llevas a lo que te comento, es que nosotros no sabemos cómo son los ellos del futuro, no sabemos cómo será la humanidad del futuro. A lo mejor la humanidad está desdensificada, como muchas veces dices tú. El futuro. Pero para este hombre que acaba de llegar allí, que apenas no tiene ni idea de lo que está pasando, la única forma de representárselo es densificándole aquello y diciéndole, mira, te hemos metido en este hipercubo y aquí tienes esta opción. Tú tienes todos los pasados de tu hija. Bueno, de tu hija, de la habitación en la que tú sabes que si modificas algo aquí, vamos a llegar a lo que hemos llegado. No hoy, sino dentro de 100 millones de años, no sé cuántos. Pues si te fijas, al final todos los científicos de alguna manera beben unos de otros. Carl Sagan y Kip Thorne eran amigos en Contact. Cuando ella, a través del agujero de gusano, llega a Vega, le plantean un mundo inteligible, y ella dice, esto no existe, y el padre supuesto le dice, mira, te hemos sacado formas inteligibles de tu cerebro para que tú seas capaz de entender lo que te estamos planteando. Es que es solamente verdad. Vuelven a ser más preguntas a una respuesta que ni siquiera nosotros tenemos. Aquí, cuando hablamos del monolito, que es el rectángulo del que hablamos, pero que también hace que también, sí, oye, aparece, estamos merendando ese, estamos en tertulia con merienda aquí, que también aparece en Interestelar, vuelve a ser lo mismo. O sea, el monolito de 2001, ¿es un monolito o es una idea o es Dios o es simplemente la forma de llevar al papel y a la imagen algo sobre el cual nosotros necesitamos un soporte? Y es, el monolito podría ser un lápiz, bueno, podría ser una figura de Dios o podría ser un triángulo, o sea, podría ser un símbolo, pero en el final el monolito es el monolito. El único punto al que se apoyaba en ese momento Kubrick era que era la Kubrick. Única Kubrick. Kubrick. Kubrick, es verdad. Lo estoy confundiendo con él. Es que ya la cubo. Tercera vez ya no te lo paso. ¿Qué problema? Era un grandioso fotógrafo, sí. Como puedes saber. Y con dudosos olores corporales. No le gustaba el agua. Otra Antes hablaba de los guiños y de los microtemas. Y aquí me gustaría simplemente apuntar uno, pero que yo creo que es muy divertido. Christopher Nolan, me parece que leí en algún lado antes de venir aquí, intentando documentar cuáles eran sus referencias filmográficas. Me parece que había un 007, estaba Blade Runner, había unos cuantos. No estaba 2001, pero no estaba como, digamos, la película de cabecera. Pero lo que sí que yo creo intuir, y esto es una opinión muy personal, pero no creo que estar muy, muy cierta, muy equivocado, perdón, es que cuando se nos plantea un mundo en que Estados Unidos no ha ido a la luna, aquí hay un guiño muy claro a Kubrick. No sé si conocéis la historia, digamos, que es un poco paranormal, pero que encaja demasiado bien, de la película Resplandor, donde hay una serie de... En teoría, bueno, voy a resumir de forma rápida y si me enrollo, pues o me cortáis o me matáis, que es un poco lo mismo. Es donde se supone que explica que no fueron a la luna y luego rodó él a través de la película Resplandor. Algo he leído. Bueno, algo he visto. A ver, Kubrick decían que tenía una mala conciencia, no porque Estados Unidos no hubiese ido a la Luna, sino porque ante el temor de que el proyecto fracasase, y si nos ponemos un poco en la piel de esa época, estamos hablando de la Guerra Fría y estamos hablando de que Estados Unidos, después de tener a Gagarin y a Laika volando, bueno, fuera de la Tierra y dando vueltas en el espacio, estaba por detrás en la carrera del espacio, decidió ir a la Luna y fue el reto de JFK. La NASA, como estaba, en teoría, esta es la otra historia o la historia oculta, como no tenía muy claro de que el proyecto pudiese ser realidad, y me parece que en el tráiler de Interestelar tenemos varios hitos de la aeroespacial americana, pero no te sale en el Challenger que voló por los aires. Se dice que le dieron a Kubrick las instrucciones para crear un plató de la Luna. Lo que no se explica, y me imagino que aquí entra, digamos, la parte de superstición o la parte de contubernios, que, como bien sabéis, yo detesto, era simplemente un plan B, decir, mira, si los señores Alwis se pierden por el espacio y la cosa sale mal, bueno, enviaríamos a otro, pero lo que no queremos es quedar mal delante del mundo. Y entonces Kubrick hizo todo un plató copiando lo que podría ser el alunizaje en la Luna. La referencia que hace Nolan a que no fueron a la Luna, yo creo que es un guiño de Nolan a Kubrick. Pero también se dice que los astronautas hicieron simulaciones y que les montaron un plató de lo que podían encontrarse allí para, de alguna manera, adaptarse, es decir, hacer simulaciones, vestidos, cómo podían caminar por allí, hacer lo más parecido posible su alunizaje. Y que fueron, pues eso, demos, ¿no? Simulaciones. Sí, pero no estamos hablando de lo mismo. Lo que yo te estoy diciendo no es que tuviesen un plató para practicar gravedad cero. Simplemente de que a Kubrick se le dieron las instrucciones para que hiciese una película de un alunizaje en la Luna, para el caso de que el proyecto espacial fracasase. Entonces, en la película Resplandor hay como 10 o 15 referencias que cuanto menos son sospechosas, desde el número de la habitación hasta la moqueta, sobre cómo él se sentía mal de haber llevado al pueblo americano un engaño de esas dimensiones. Y en la película, cuando se dice que nosotros no fuimos a la Luna y que fue una forma de engañar a los rusos para que se arruinaran, bueno, esto yo creo que sucedió más con el tema nuclear, ¿no? Con la Guerra de las Galaxias. Amelia, tu padre resolvió la ecuación antes de que yo me fuera. ¿Y por qué no la utilizó? La ecuación no podía reconciliar la relatividad con la mecánica cuántica. Hace falta algo más. ¿Más? ¿Más qué? Más datos. Hay que mirar dentro de un agujero negro. Las leyes de la naturaleza prohíben una singularidad desnuda. Romilly, ¿eso es cierto? Si un agujero negro fuera una ostra, la singularidad sería la perla que hay dentro. La gravedad es tan fuerte que siempre está escondida en las tinieblas tras el horizonte. Por eso lo llamamos agujero negro. Vale, pero si pudiéramos ver más allá del horizonte. No podemos, Coop. Hay cosas que deben permanecer desconocidas. Tu padre tenía que encontrar otra forma de salvar a la humanidad de la extinción. El plan B, una colonia. ¿Y por qué se lo cayó? ¿Por qué siguió construyendo esas estaciones? Porque sabía lo difícil que sería conseguir que la gente se uniera para salvar a la especie en lugar de a sí misma. O a sus hijos. ¿Qué gilipollez? Tú nunca habrías venido de no haber creído que ibas a salvarlos. La evolución aún tiene que trascender esa simple barrera. Pueden despertarnos sentimientos profundos y abnegados, aquellos a los que conocemos, pero esa empatía raramente va más allá de nuestro círculo. Pero esa mentira... esa monstruosa mentira... imperdonable. Y él lo sabía. Estaba preparado para acabar con su propia humanidad. Con tal de salvar a la especie, hizo un sacrificio increíble. No. Sacrificio increíble es el que está haciendo la gente de la Tierra, que va a morir porque por su puta arrogancia les declaró un caso perdido. Lo siento, Cooper. Son un caso perdido. No. No. Nosotros somos el futuro. Escuchamos uno de los momentos cumbres también de la película, cuando se descubre todo el pastel, ¿no? Cuando el doctor les ha engañado y están descubriendo, pues, hasta su propia hija, que han sido enviados allí como una colonia y además con toda la intención. Y están en el segundo planeta, el planeta del hielo, de las nubes de hielo, que hasta el propio Keith Thorne reconoce que lo pasó y no debía de haberlo pasado. Las nubes de hielo no se podrían dar nunca. Y fue como algo que quiso poner el Christopher Nolan para decir, este planeta es muy frío, pero yo creo que con ver el suelo ya hacía falta. Y reconoce que ahí se equivocó dejando pasar ese fallo de la física, o sea, ese fallo. Pero este planeta nos encontramos que han llegado después del amor, que es lo que hablábamos antes, en esa toma de decisiones en las que deciden ir al planeta del físico, de la inminencia, obviando esa sensación de amor que siente la protagonista por el otro médico que aún no hay, por el otro doctor que aún no hemos visto, que está en ese tercer planeta. Llegan a este planeta donde está Matt Damon, personalmente horrible, o sea, en un papel que no le hace ningún tipo de, vamos, de favor a su carrera. Mira que me gusta cuando, pero en este papel está horrible, desganado. Pero bueno, su personaje es vital para la trama de la película, y es que es una eminencia que está en ese planeta, que se ha sentido solo, que lleva también, se supone, que una gran cantidad de años allí. Pues hombre, teniendo en cuenta que por lo menos 20 o 30 años llevan desde que salieron, o sea, que lleva 30 años solo en aquel planeta, y nos encontramos ante un hombre que la soledad le ha convertido en un auténtico loco, ¿no? Y que lo que hace, y mucha gente cree que, primero hay dos errores de mucha gente que he leído, incluso Carlas lo creía, que el amor de ella era este, y en ningún momento se ve el amor de ella. Esta es la decisión, entre muchas comillas, lógica, que tomarían dos científicos escudando al amor de lado, porque es cuando le dice que no se pueden fiar en el amor, y es cuando ella hace el discurso de que el amor puede ser una variable matemática más y no un sentimiento que tengamos que dejar de lado, ¿no? Al final de la película demuestra que se han equivocado de todas, ¿no? Porque al final donde estaba el amor estaban los humanos y donde estaba la salvación, que es otra de las cosas que quiere demostrarte Nolan, ¿no? Que al final el amor, pues, puede con todo y que puede que sea una variable más, ¿no? En este caso se supone que van al científico que está mandando los mejores datos, que está mandando la información de que su planeta es perfecto para vivir, y llegan allí, es un planeta helado, y es un científico que se ha vuelto loco completamente. Pero está mintiendo. Está mintiendo desde el momento que llega, mintiendo. Quiere salir de allí. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Es un cobarde, porque él lo reconoce. Mintiendo por su propia supervivencia. Claro, salir no, de no. No quiere seguir solo. Sí, pero no es por su supervivencia. Su ego es tan grande que no quiere morir sin ser el salvador de la humanidad. Él no se quiere ir a la Tierra. Todo el mundo piensa... O sea, su locura empieza cuando nuestro protagonista, el Dr. Cooper, quiere volver a la Tierra. Porque dice, yo ya he acabado, ya os dejo aquí, ya he hecho de choferes, me voy para casa. Él, al ver que esa nave va a volver que es un planeta no habitable. O sea, sabe que van a morir todos allí y no van a conseguir nada de lo que se ha intentado. Y que además el otro va a volver consumiendo un recurso importante como es el rover ese que llevan. Claro, él, la solución, si él se quiere escapar, es decir, vale, me voy contigo. Ya se apañarán los dos estos y dejamos aquí los embriones y nos vamos, yo me voy contigo. No, él quiere ir al otro planeta que falta. Él sabe que el otro planeta es la última posibilidad que le queda de morir siendo el salvador de la humanidad. Y por eso lo intenta matar, para que no se lleve el rover. Y por eso solo intenta matar a ese. Luego lo que pasa es que, claro, tiene programado de que si alguien conecta a su robot caído, explota, y por eso también muere el último de los protagonistas. Pero su intención cuando se escapa es irse al planeta que está habitado por el otro. Claro, si se va, los deja ellos solos allí. La muerte de ellos es inminente. Y además creo que es una de las muertes más épicas, la de Matt Damon, la de su personaje. Muere tremenda, o sea, como rodaje, quiero decir, donde todo el mundo espera una explosión increíble, se produce el silencio más absoluto, que también es dramático, como porque el vacío absoluto es dramático. Y aquí Nolan sí que lo hace, incluso mejor, me vas a permitir, que el propio Kubrick, que era un genio para crear el vacío con esa respiración constante, eterna, agobiante, que es lo que busca, y Nolan es que lo consigue, y Gravity también lo consigue muy bien. Pero Nolan lo rueda el silencio como nadie. Y este personaje muestra también el ego de la humanidad, porque al final lo que están representados son los seres humanos. Y hay un momento que no sé si es en la película o leyendo algún artículo que decía: lo que estáis viendo aquí no es la salvación de la humanidad, es la salvación de cada uno de ellos. La humanidad es un concepto, la sociedad es un concepto al que tú no puedes amar. Tú no puedes amar a la humanidad, es imposible eso, porque es un concepto. O sea, tú puedes amar una cosa, una persona, pero no puedes amar a la humanidad. Tú puedes salvarla, quieres salvarla, pero al final te estás salvando a ti mismo. Entonces, esto es lo que explican del Matt Damon, que no recuerdo cómo se llama, y vosotros me lo diréis. No recuerdo tampoco. Doctor Matt o algo así. Es que yo me acuerdo más de los nombres de los actores que de... Doctor Mann. Mann o algo así. Y entonces esta es la variable que, además, la escena de acción, él también, hay que poner un poco de acción en este tipo de películas, si no, mucha gente en esta altura ya se habría dormido, y con razón, si no te gusta una película lenta al estilo de él. Pero es muy importante este, y aquí es donde rompe esa máquina y nos encontramos ante la decisión final. No vuelvo a la Tierra y tengo que salvar a la humanidad como sea, pero a costa de su propia vida incluso. Sí. El tema del amor, yo sacaría, mencionaría el poema de Dylan Thomas, que se repite, yo creo que dos o tres ocasiones. Si quieres lo ponemos. Lo tenemos de la voz de Mike, del doblador de Michael Caine, que es un pedazo de doblador también. Pero claro, no es todo entero. Si quieres lo ponemos y cuando acabe él, continúas tú con el poema y luego explicamos la importancia que tiene este mismo, ¿vale? No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se acaba el día. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Aunque el sabio cerca del fin a la tiniebla no haga reproche, dado que a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entra dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, porque sus palabras no ensartaron relámpagos, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los buenos, que tras la última quietud lloran por ese brillo, con sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera y aprenden, ya muy tarde, que llenaron de pena su camino, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los solemnes, cercanos a la muerte, que ven con mirada deslumbrante cuanto los ciegos pudieron alegrarse y arder como meteoros. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Y tú, mi padre, allí, en tu triste apogeo, maldice, Bendice, que yo ahora imploro con la vehemencia de tus lágrimas. No entres dócilmente en esa noche quieta. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Pues este poema, me vais a explicar quién lo ha escrito y por qué está en esta película, qué significado tiene, porque además lo repiten, es verdad, que varias veces y siempre lo recita cuando están por ahí en el cielo. Bueno, este poema es el, yo creo que es, como hemos antes hablábamos del amor, es el contrapunto a la parte, digamos, fría y científica que la película aporta. Dylan Thomas es uno de los poetas, de los mayores poetas ingleses del siglo XX, de la segunda parte, después de la Segunda Guerra Mundial. Y como antes comentábamos, yo diría que es casi intraducible. Es intraducible porque, de alguna manera, hay unas aliteraciones en el poema que no pueden trasladarse al castellano. Es un poeta que utiliza las imágenes, utiliza parte del surrealismo en cuanto a digamos, esta escritura mecánica. Es difícilmente entendible y es muy rico en el vocabulario. Galés, intentando entroncar con el espíritu, digamos, celta. Son pequeñas canciones, sus poemas, me parece que no compuso más de 60 y los estuvo rehaciendo durante toda su vida. Y bueno, ha significado mucho dentro de la poesía y dentro de la cultura pop. Un señor como Bob Dylan no se llama Bob Dylan, se llamaba Robert Zimmerman. Si se llamó Dylan o se puso el sobrenombre de Dylan era por Dylan Thomas. Leeré nada, la primera estrofa que yo creo que será interesante. Perseguir la G, si os fijáis entenderéis lo que os digo. Dice: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close at day. Rage against the dying light. Si os fijáis es go gentle, good night. O sea, está lleno de poesía interna. El poema fue escrito a raíz de la muerte del padre del poeta y tanto en este en el contexto, digamos, personal, que al final se convierte en una cuestión universal, como en la película, es como decía, el contrapunto a la parte científica, y es la lucha del hombre o de la humanidad o del hombre en concreto para que no se rinda, ¿no? Y yo creo que en la película, los dos o tres fragmentos donde se hace la referencia a este poema, lo que se está dilucidando es que la humanidad no se rinda a su extinción, ¿no? Yo creo que antes lo comentaba, igual que vio el apocalipsis primero de la película, un apocalipsis neutro, porque le hubiese costado muy poquito a Nolan, guionista, a su hermano, hacer una pequeña referencia a la forma de cultivar, porque cuando se ven los fuegos a mí me recuerda mucho la forma de quemar los cultivos de África. Esa referencia no existe, pero aquí lo que sí que hay es una lucha de la para mí, una lucha y una forma de decir que no te tienes que rendir. Cuando Michael Caine o Dr. Brandt habla de un engaño, yo creo que es un engaño hipócrita, pero es un hipócrita inocente. Él quiere que la humanidad surja, a pesar de que no tiene ninguna esperanza, pero para mí su falta de esperanza es el camino sin salida que su capacidad científica y su capacidad creativa no le deja llegar. Mientras que Jessica Chastain, la su hija, ella sí que es capaz de hacer el salto adelante. Y si en ese momento se hubiesen dado los premios Nobel, seguro que lo hubiese ganado. Yo añadiría esta fantástica explicación de Carles, ¿no? Que si nos fijamos en el poema, yo creo que es la clave quizás de la película, ¿no? Lo que quiere comunicar en sí el director. Vemos cómo nos habla de unos sabios y nos habla de la muerte, ¿no? ¿Cómo entienden los sabios la muerte? Una forma diferente a los locos o los buenos y finalmente a su padre, ¿no? pero que tienen en común todos, que todos se rebotan ante la muerte, hablando claramente, rabia. Es decir, no dejarse llevar por los acontecimientos y por el fin, que siempre hay que intentar pues, superarse y no llegar hasta la muerte. Si nos fijamos también, claro, no es lo mismo el traducir, como ha dicho Carles, es muy difícil, ¿no? Para la sonoridad, por eso recomiendo también leerlo si pueden en inglés. Simplemente la sonoridad, aunque no entiendan, pero cómo suena, ¿no? Esa fase de no me conformo con lo que tengo, no me conformo con este final, hay que seguir luchando, y no tanto a nivel de como la humanidad, sino a nivel individual. Creía que me habían elegido. Pero no me eligieron a mí, sino a ella. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Todo esto es el cuarto de una niña. Cada momento es infinitamente complejo. Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos, pero no están delimitados por nada. No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo. No pueden comunicarse. Por eso estoy aquí. Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph, igual que he encontrado este momento. ¿Cómo, Cooper? El amor, Tars, el amor. Es lo que decía Brent. Mi vínculo con Murph es cuantificable. Es la clave. ¿Para qué estamos aquí? Para averiguar cómo decírselo. El reloj. El reloj. Eso es. Codificamos los datos en el movimiento del segundero. Tars, pasa los datos a Morse y transmítemelos. Pasando datos a Morse. Cooper, ¿y si nunca vuelve a por él? Con esta música final, que también es totalmente espacial, Space Melody de Magic Fly, nos vamos a marchar rápidamente. Carlas, lo que quieras decir para cerrar el tema de Interestelar. Pues yo nada, mira, simplemente despedirnos y recomendar la segunda visita a la película Interestelar. Yo creo que en el futuro se va a convertir en una película de culto. No necesariamente puede ser una película entretenida. Yo creo que dentro de estas películas que yo citaba al principio, como Alien, como 2001, solamente cada una tendrá su apartado, pero yo creo que y me gustaría no equivocarme, que perdurará en el tiempo. Yo, al menos personalmente y aportando mi pequeña amiguita, yo diría de que es una gran película, no hablaría de una obra maestra, pero sí la clásica película que te hace pensar, nos hace discutir y nos hace pasar, al menos a mí personalmente, un muy buen rato. Marta, antes de despedirnos, que ahora me ha venido el flash y quiero pedir disculpas muy rápidamente porque nos ha ido el tiempo con los comentarios de nuestros oyentes, que la verdad es que nos han llegado varios, muy interesantes, pero nos comprometemos a que la semana que viene los leeremos e incluso pues daremos de caso nuestra opinión. Así podemos alargar un poquito más el tema de interés. La verdad es que da para mucho. Guste o no guste la película, está claro que no deja indiferente a nadie, tanto para un lado como para otro. Hay muchísimas cosas que decir y que comentar. Y sí, pedimos disculpas por esos comentarios de los oyentes que nos han llegado, pero que se nos echa el tiempo encima y estamos tan ensimismados también metidos en el tema que cuando nos hemos querido dar cuenta, pues ya es hora de irse del estudio. Así que la semana que viene pues comentaremos y creo que más o menos que todo está dicho. Yo tengo mi opinión sobre la película. Cada uno nos es que es como leer un libro. No sé si lo he comentado a micro cerrado o a micro abierto, pero cuando leemos un libro o un tipo novelado, por ejemplo, a mí me puede parecer una pasada de obra y a otro decir es que lo he tenido que dejar a medias, ¿no? Pues yo creo que con el cine, las películas, pasa exactamente lo mismo y en este caso, pues bueno, también supongo que depende de la situación, el momento en que te pongas a ver esa película, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido un placer, me ha encantado porque ha sido una buena inauguración de la sección de cine en este programa. Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Un detalle que no me quería dejar pasar por alto, tanto para Marta como para Carlas. El director de fotografía de esta película, que fue uno nuevo y que no recuerdo el nombre, ya sabéis que no, que innovó con Christopher Nolan, se fijó en los cuadros de Edward Hopper para hacer los paisajes de Estados Unidos. Es decir, que tuvo muchísima influencia Edward Hopper, artista del que vosotros sois grandes seguidores y del que hemos hablado aquí en esta película. Pues eso demuestra pues que tiene buen gusto para el arte, ¿no? Bueno, y aparte, es que es lo que comentábamos, una puntualización, es decir, lo que había comentado al principio Luis de la tanta bandera americana, tanto patriotismo, que no digo que esté bien y que esté mal, pero bueno, aquí no solemos hacer tanta apología de nuestra bandera ni nuestro, pero quizá Edward Hopper forma parte también de una cultura muy estadounidense, claro. Y pues es totalmente relacionable. Y ya, como hemos, creo que ha quedado claro, en esta película no hay nada por azar, pues evidentemente sería un detalle más. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene. Luis, y aún así nos hemos dejado mucho, mucho, mucho por decir. Sí, bueno, que sepan los oyentes que sobre las 7 y 5 más o menos hemos entrado aquí, ¿no?, en la sala, y son las 10 y 5, llevamos 3 horas y de las cuales 2 horas y media de programa. Y la verdad es que también se ha pasado volando, ¿eh? Hemos hablado de lo divino y de lo humano de la película. Seguramente será catalogada como una gran película, tendrá una recaudación interesantísima, de hecho ya la tiene, ¿no?, porque ya en Estados Unidos ya ha cuatriplicado el coste que has comentado antes, ¿no? De 150 ya llevan 600, de lo... y seguramente le falta pues toda la vuelta por todo el mundo, o sea que será una película muy, muy, muy recaudada, tiene unos efectos especiales realmente sensacionales, eso no es evidente, que seguramente ganarán el Oscar por los efectos especiales, no me extrañaría, ¿no? Y algún Oscar más por la singularidad de la película, ¿no? Se aprende un poquito pues de astrofísica o de lo que queramos llamar, ¿no? De un poquito de astronomía también, ¿no? De lo que existe por ahí más allá del universo, de cómo podría ser un futuro de la humanidad, como decía Cristóbal, ¿no? ¿Se agotará o se acabarán los recursos? O tenemos que hacer un cambio de chip porque es que si no, no queda, la verdad es que no quedan muchos años, ¿eh? O sea, agotaremos el planeta si seguimos por esta línea, ¿no? Pero también hay una cosa que no se dice, ¿no? Por ejemplo, los ordenadores progresan a una velocidad espectacular, pero es que también las placas solares progresan a una velocidad espectacular y eso no se dice, ¿no? Es decir, cada año las placas solares son mejores y mejores y mejores. Y dicen que de aquí 20 o 25 años realmente el petróleo no debería de funcionar, es decir, porque seríamos ya perfectamente, estaríamos perfectamente adaptados a otras tecnologías, ¿no? Es una película para reflexionar, es un documental también sobre ciencia y bien, me gustó verla, la encontré un poco pesada, como dije antes, pero desde luego me ha parecido una sección muy simpática que espero que continuemos haciendo, ¿no? Alguna sección de cine de tanto en tanto. Con Matrix, ya lo hemos dicho. Matrix es la primera película, segunda, si tercera, queréis, ya son si más queréis. De relleno. Pero por ahí estarán nuestros apuntes, ¿no, Carlos? Claro. Desgranando hasta los nombres de los personajes, sus interpretaciones griegas y hasta dónde llegaban, ¿no? Hasta en mensajes en las imágenes que la gente pues podrá buscar, y la verdad es que es otro, no sé, ver la película desde otro punto de vista, ¿no? Y de todas las filosofías que hay ahí metidas, ¿no? Desde Morfeo, ¿no? El señor de los sueños. En fin, hay muchas cosas que podríamos hablar. Lo haremos. Muchas gracias, Luis. Cristóbal, que creo que de Matrix también sabe un rato, y hace poco le dejé un libro precisamente, no sé si tiene también 400 o 500 páginas de dentro de Matrix, nada menos. Sí, que todavía no me lo he leído, pero estamos en ello. Y sobre la sección, la verdad es que yo creo que sigo... Mira, para mí la película Interestelar, yo creo que la película más emocionalmente fuerte que han habido en los últimos 10 años. Creo que es una película que trascenderá. Quizás algún día lo veamos como algo revolucionario, ¿no? En su tiempo, y que se van dando varios pasos, como por ejemplo los robots, ¿no? Que hablaba también Luis, que dentro de unos años está previsto que la inteligencia artificial sea superior a la humana. También con respecto a las a las naves, es decir, yo creo que es una película muy completa y el mensaje final yo creo que vale la pena repetirlo: rabia contra la agonía de la luz. El futuro no está aquí. Como siempre, damos las gracias también a Ana Torralba, que ha estado en el sonido y hoy además ha participado, así que nos tienes que decir lo que quieras para terminar y ya nos iremos, va. Bueno, lo único que os puedo decir es que con la mano izquierda no se controla el sonido. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos ya hasta la semana que viene con tema aún por definir. A ver si nos da también por hacer otra tertulia. No lo creo, porque esto ha sido también salirnos un poquito de la línea habitual, pero yo creo que ha quedado bien. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo aquí. Y que tanto si te ha gustado o no la película, tienes que darle una segunda oportunidad. Siempre todas estas películas creo que tienen un segundo visionado donde descubres que quizás sea mejor de lo que crees o peor de lo que te imaginas. Así que esperamos que si por lo menos hemos despertado un cierto interés en esta película, hemos desgranado alguna cosa y hemos salido de la tónica habitual de los programas que se dedican al cine, que no es lo nuestro ni mucho menos, pues nos daremos por satisfechos. Dejadnos todos los comentarios que queráis al respecto de este programa y sobre todo de la película, que prometemos que la semana que viene los leeremos y haremos pues algún comentario al respecto. Y si, y como os he dicho, si queréis mandar audios también serán bienvenidos y la semana que viene pues le volveremos a dedicar unos minutitos a esta película que bien merece la pena. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Adiós.